serán, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Tú verás, tú verás. Mamá, yo soy de la loma. Son de la loma y cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano. Me subí en un alto pino a ver si la divisaba. Me subí en un alto pino a ver si la divisaba. El pino como era pino, al verme llorar, lloraba. Son de la loma cantan en llano, son de la loma y cantan en llano. Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena. Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena. Yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena. Son de la loma y cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano. Ay, cómo mueve, ay, la cintura. Ay, jaleo pa' aquí, ay, jaleo pa' allá.